día, todo bien, aprovechando ahora que salió el sol para tomar un poquito de luz, aprovechando la full. ¿Cuál es la vitamina? ¿La vitamina de que da el sol? Que genera la exposición al sol, la D. La vitamina D. Ay, vamos a recuperar un poquito de vitamina D después de tantos días así grises y sin sol casi. Aprovechémosla porque no va a durar mucho, así que dicen que es esto, así que esto a es sacarle todo. El jugo. Exacto. Bueno, tenemos novedades sobre la paternal, que está cerrada hace 5 años. Y 4 y moneda, pero aparentemente no había apuro por resolverlo, pero ahora se despertaron. Después de un tiempo, este próximo jueves 7 de julio a las 13 horas, se va a dar la inauguración oficial de la reinauguración sería de la estación de la paternal en este nuevo viaducto que une Villa del Parque con Palermo. Así que bueno, es un motivo de celebración para los usuarios. Sin duda, va a ser el mediodía, así que los que viajen por la mañana lo van a ver recién el día viernes 8. Es inauguración y puesta en funcionamiento, porque ya conocemos una inauguración, me acuerdo de ver la parada a Vidal, a Larreta y a Macri en el mismo lugar diciendo que era inaugurado, y pasaron 4 años y monedas, como decía recién, y todavía el tren no se detiene ahí. Claro, claro. Y en este caso va a ser la reinauguración, porque el viaducto ya estaba inaugurado, de esta estación en particular, y a partir de las 13 horas empiezan a detenerse los trenes en la estación de la paternal. La idea es hacerlo en ese horario porque, bueno, no pretenderán que los funcionarios y toda esa gente se levante temprano. Bien. Pero a partir del día viernes ya van a estar parando desde las 0 horas. Así que desde las 13:02 del próximo jueves 7 van a tener parada todos los trenes en ambos sentidos en la estación nueva de la paternal. La tarea siguiente sería, según nos han informado, que los trabajadores que estaban en la obra de la paternal pasen a trabajar en la obra de Villa Crespo, para que en el transcurso de los próximos meses, antes del fin de año, se inaugure también Villa Crespo, y ahí quedarían dos puntos neurálgicos de la combinación, como decías, con los colectivos y con el subterráneo, para los trabajadores que tienen que vivir en el conurbano pero viajar hasta Capital a diario. Claro, quienes vamos a estudiar o a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, la estación Villa Crespo, Chacarita, así muchos le seguimos diciendo Chacarita a pesar del cambio de nombre, era clave porque te bajabas de ahí, caminabas menos de 100 metros, tenías la bajada al subte y de ahí combinabas para cualquier lado, cualquier punto en la ciudad de Buenos Aires, cosa que ahora, bueno, hay que inventar otras formas. Claro, y además en Paternal tenés el acceso a la avenida San Martín rápidamente, y si no tenés colectivos que pasan por Trelles y por las avenidas neurálgicas que a vos te facilitan mucho el acceso a los barrios más grandes de Buenos Aires, así que va a ser un beneficio recuperar esto después de tanto tiempo, ¿no? Fue un tire y afloje entre la empresa tercerizada, la UTE, que no se le pagó, el gobierno de la ciudad que se iba a hacer cargo de la obra, que después dijo que no podía, se lo pasó a AISA, se lo pasó a Nación, y finalmente lo terminó Nación a través de la propia empresa del ferrocarril, y bueno, es el momento de inaugurar esta obra. Nos queda pendiente Villa Crespo, nos queda pendiente las vías accesorias y el señalamiento, así que son buenas noticias para el usuario, y en el mes de agosto, esta es una primicia, se quiere implementar el sistema ATS, que es el sistema de frenado automático para los sectores donde el señalamiento indique peligro o precaución. Esto no creemos que vaya a funcionar muy bien, que lo van a terminar levantando y dejándolo solamente en la señal, en las señales de la estación cabecera, o sea, en Retiro, pero bueno, también se implementaría eso a partir de agosto, así que son los cambios que se venían promocionando desde hace varios años, pero que recién se van a implementar ahora. Bueno, arrancamos entonces este jueves próximo. Exactamente, este jueves próximo, después del mediodía, se va a empezar a parar formalmente en la estación de la paternal, tanto los trenes que van hacia Retiro como los que vuelven, así que esa es una buena para agregar, sí, a partir del viernes para los que viajen a la mañana. Sin duda, buenísimo. Ale, aprovecho y te consulto. Leía, no recuerdo exactamente la fuente, pero leía en estos días que se está haciendo trabajos para unir el San Martín con el Roca y el Sarmiento. Exacto, con el Roca y el Sarmiento. Uniría Caseros, creo, con Aedo. Así es. La idea es que ese tramo sobre el que ya se está trabajando en las vías, en el cerramiento lateral, en la habilitación de los parques y en la habilitación de los nuevos coches motores que van a circular, tienen la intención declarada de que antes de fin de año ese tren empiece a circular con 8 servicios diarios. Sería una combinación en las horas pico y sería de gran ayuda, porque unirías la zona oeste, que es donde está Caseros, en el San Martín, con Aedo, y a través de eso con la zona sur de Temperley, el ramal Aedo-Temperley, que se habilitaría también, y con toda la zona oeste y capital a través del Sarmiento para poder ir a Once y Moreno. Así que la verdad que sería un golazo que eso empiece a funcionar cuanto antes. Se está trabajando, no hay fecha todavía para eso. No, porque las obras requieren más tiempo del que habían planificado, pero la intención es que antes del fin del 2023 esté trabajando formalmente el servicio. En primera instancia, con un solo coche motor que iría y volvería, que es un vehículo mucho más liviano, y eso permitiría meter los trenes cada 40 minutos aproximadamente, porque el recorrido no es largo, pero al haber una sola vía habilitada hasta el momento, sería un tren yendo y viniendo. Así que sería un gran adelanto, una buena combinación, favorece mucho a los que vivimos en la zona norte o noreste de la provincia para viajar a la zona sur de la provincia, donde te ahorras prácticamente una hora. Bueno, ojalá que se avance también con esa obra. Ale, como siempre, muchas gracias por mantenernos al tanto de todo lo que va pasando en el mundo ferroviario. Bueno, trataremos de estar atentos a las novedades y se las comunicamos. Un abrazo grande. Abrazo grande.